Amigo Daniel Panarás, estamos, como es habitual, los días miércoles, abriendo nuestra biblioteca. Un día especial hoy, gris, nublado, como para dedicarnos a la lectura, ¿no? Siempre viene bien, pero como que son días especiales estos. Buenos así, días, ¿no? ¿Cómo les va? Buenos días a la audiencia. Un día de otoño, bien de otoño, bien nuestro, de otoño, ¿no? Las hojas amarillas, el suelo, la señora que deben rezongar porque viste que con el viento se te amontonan, se hace un emplaste. El libro de hoy. Bueno, un libro no por conocido deja de ser muy importante. Para mi entender, es un, bueno, el quien lo escribe es un maestro de las letras. Este libro, que es de la editorial, ya les digo, Punto de Lectura, es una versión del Maestro de Esgrima de Arturo Pérez Reverte, o Pérez Reverte, como quieran llamarlo. El Maestro de Esgrima es un libro muy profundo, que inclusive fue llevado, yo no vi, no he visto la versión cinematográfica, pero fue llevado al cine. La verdad es que me enganché porque cuando uno era muy chico, hace mucho tiempo, yo creo tener algún recuerdo que en algún lugar vi alguna demostración de esgrima, no me pregunten dónde ni cómo. Siempre fue un, la verdad que en lo personal siempre fue un deporte que me hubiese gustado, no sé si practicar, pero verlo con más frecuencia. Porque en realidad, y los que escuchen y hayan practicado o tengan, está en retroceso, evidentemente, la esgrima no se practica en pocos lugares. Pero evidentemente, me parece que es uno de los deportes donde la teoría de del ataque y de la defensa van de la mano. Y es tan clave la estrategia que un cambio de mano o un ángulo distinto cambia el sentido del ataque y de la defensa del contrincante. Perón tomaba clases de esgrima. Sí. Recuerdo cuando fui a la sí. Quinta de San Vicente. Sí, vos me contaste. Recorrer el predio de la Quinta y en un lugar, el espacio donde tomaba las clases de esgrima, con un contexto muy especial y todavía estaban allí inclusive las espadas, no los sables. Bueno, lo que pasa es que sin establecer comparaciones que no... pero es un pensamiento en voz alta y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad. Pero yo lo comparo en alguna medida con el ajedrez. Porque en realidad, obviamente, el ajedrez requiere de muchísimo más tiempo, pero la concentración del esgrimista que está viendo desde la mirada, porque es lo único que alcanza a percibir, y casi tampoco, porque está la máscara que lo tapa, la actitud corporal y dónde la estocada, ¿no? Obviamente, en este libro, y yendo ya al libro, ¿qué se reivindica? Primero, los códigos. Claro. Estamos hablando de un libro ambientado en 1860-1868. Es decir, en España de 1868 las intrigas contra el gobierno de turno, un maestro de esgrima que era un caballero, en todo el sentido más amplio de la palabra, pero a su vez era un tipo absolutamente solitario, tipo que vivía solo, que sus amores eran muy... muy, un tipo que no, digamos, tenía una vida muy en soledad, pero toda la energía estaba puesta en la él se dedicaba a dar clases de esgrima y la gente pudiente de aquella época lo contrataban, daba clases a domicilio pero de esgrima, en vez de dar la clase de inglés llevaba el florete, ¿no? El florete lo llevaba bajo el brazo para darle clase a los chicos de familias pudientes. Y bueno, aparece todo, es todo un... Pérez Reverte tiene una particularidad para mi gusto que es muy minucioso. Entonces está definida no solo los detalles de un encuentro de esgrima, sino la sociedad española de esa época, con todas las intrigas, las traiciones, las pasiones, los engaños amorosos y de los otros. Es decir, nada que no estemos viendo. ¿Sí? Cada vez que uno lee un libro y lee el otro siglo, las historias creo que se repiten. Este maestro de esgrima que tiene códigos, en un momento de su vida, le aparece una muchachita de unos 20 y algo, que quiere tomar clases con él, que es absolutamente sensual, que lo trastoca desde el punto de vista de su cabeza, o sea, de lo emocional, de lo emocional uh-huh. también. Que él descubre que está formada con una en una escuela de esgrima de nivel que se supone, por lo que, Claro, que se supone, desconozco en esa época, pero se dice que en esa época los mejores maestros de esgrima estaban en Italia. De manera tal que él en el primer encuentro que tienen se da cuenta que el estilo que esta chica tiene lo ha tenido de un gran maestro. Bueno, esa presencia cambia el eje del libro. La presencia de ella y de un amigo que le deja un paquete, un día le dice que le cuide un paquete lacrado, son el nudo en cuestión del libro. Es decir, uno se tiene que enganchar con eso y te va enganchando, te va llevando, y vos decís, ¿dónde desemboca toda esta historia? Porque en realidad el maestro de esgrima era un gran inocente, un inocente de las cosas cotidianas. Vivía aislado como puede vivir alguien con la literatura que no conoce el mundo real. La realidad, claro. El mundo real de él no, era el esgrima. Era y algún bar donde se encontraba con sus amigos y se hablaba de algo de política y de esgrima, obviamente. Sí, bajo sus códigos y sus valores. Además, las cosas en esa época se resolvían en un duelo. Y el duelo de hombres no era... era espada. ¿Y era normal o habitual que una mujer fue? No. Por eso, digo yo, capaz que lo choqueó un poco eso también. Tenía más un... de hombres, claro, y él lo describe en un momento que la ve con una actitud de hombre, pero una plasticidad absolutamente femenina. Claro. Obviamente tiene un porqué esa aparición, y esa mujer es clave en el libro. Porque esa mujer tenía una misión que este maestro, con su inocencia, que pensaba solo en la educación y en las buenas costumbres, en los modales, era un caballero. Sí. Como si fuera el Quijote traído a 1800 y pico, pero con un... ¿Y él descubre la misión de ella? Sí, obviamente, sí. El libro te va llevando... Es una novela, ¿no? Es una novela que te va enganchando y que cada... Vos, en realidad, lo que logra, o lo que logró conmigo... Rever, es transmitirte en una tarde de verano, una galería donde los tipos están practicando esgrima, desde la gota de sudor hasta la punta del florete contra el sol. Las descripciones son perfectas, por eso que no es un libro, digamos, siempre digo muy yo exquisito, ¿no? No, no sé si es exquisito, pero digo 399 páginas que hay que disfrutarlo así. Uh-huh. O sea, me llevó su tiempo en su momento leerlo. ¿Por qué? Porque estas cosas no se podían pasar. No es para ansiosos, digamos. Sí, no sería para mí. Bueno, para él, eso, no sería... ¿Ves? Ahí tenés un ansioso que tiene el celular prendido. Por eso digo. Bueno, vamos a Martín Rodríguez que nos va a decir. Yo con el florete, precisamente, el hombre presentador de Cinco. Sí, el presentador de Cinco. Ya tenés, Martín, algunos comentarios. Y algunos seguidores. Bueno, Martín, ¿con qué venimos a las 12? Bueno, venimos a las 12 con mucha información. Algo que ha originado muchos llamados hoy a la radio, no se lo habíamos podido responder porque no nos han atendido ni en el consejo ni en el municipio para hablar del tema, sino se atendieron en una de las empresas. ¿Cuánto está cobrando? ¿Cuánto está costando hoy el boleto de colectivos? ¿No? Porque estábamos hablando del aumento concedido y de todas las demás cuestiones, pero no decimos hoy cuánto cuesta el colectivo, el boleto único del colectivo. Sigue costando 1,85 y estará costando esto hasta el 1 de mayo, en donde finalmente cambie. ¿Sí? Desde el 1 de mayo el boleto único de colectivo del transporte urbano costará 2,25 pesos, pero hoy y hasta esa fecha va a estar costando 1,85. Este tema lo vamos a estar tocando en el informativo. Vamos a hablar también de un incremento salarial, una buena noticia para la policía, rondando el 27%, sobre todo para los escalafones más bajos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar hablando de eso y dando precisiones. Vamos a estar hablando de desarrollo social, ya que hicimos una nota con Eduardo Rodríguez. Por la tarde les adelanto, quienes estén interesados en saber el tema del pescado que estuvimos hablando hoy, Luis, por la tarde vamos a tener contactos con José Novo, de una de las pescaderías más importantes de Olavarría, y con la gente de Walmart, que nos van a dar dos visiones diferentes acerca del mismo tema, cómo llega el pescado a Olavarría luego de la medida de fuerza. Así que mucha información vamos a estar repasando en este panorama que comenzará a las 12. En minutos nada más. Muchas gracias, Martín. Hasta luego. Seguimos entonces hablando en esta biblioteca de los días miércoles de lecturas recomendadas. El maestro de esgrima es la lectura que hoy nos trae y nos sugiere Daniel aquí, un libro de 300 y pico de páginas, sí, una novela casi interesante, ¿no? Páginas, y hay una cosa interesante, no sé, sinceramente no sé si será ficción o será textual, las comunicaciones de todo lo que tenía que ver con el espionaje, porque había un levantamiento contra los reyes en ese momento. Entonces, los decretos del Ministerio de la Guerra se llamaba, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Inspección General de Penados y Rebeldes, don Joaquín Vallespín Andreu, ministro de la Gobernación. Excelentísimo señor, por la presente pongo en su conocimiento que con fecha de hoy han ingresado en la prisión de Cádiz en espera de su deportación a Filipinas. Acá es interesante esto, cuando los revolucionarios caían o en Cádiz, o en Filipinas, o en Canarias, o en Cartagena, si le has deportado aparte. Sí, sí. Entonces están los nombres, ¿no? ¿De dónde proviene? Hablamos de 1868. ¿Hablamos? Sí, esto está fechado Madrid, 19 de diciembre de 1866. ¿Ves? Otro, por ejemplo, Ministerio de la Guerra, don José Vallespín Andreu, ministro de la Gobernación. Querido Joaquín, sirva esta carta de notificación oficial para comunicarte que esta tarde a bordo del vapor Rodrigo Suárez han salido deportado a Canarias el teniente coronel Cebrián Lucientes y los comandantes Ambrona Páez y Villagordo López, el capitán Olegario Gal Rupérez y su hermano José María Gal Rupérez quedan confinados en la prisión militar de Cádiz a la espera del próximo embarque de deportado a Fernando Po. Fernando Po es un archipiélago que también era español. En casi todos esos lugares que hoy son turísticos en su gran mayoría, sí. Uno puede visitarlas además, ese tipo de cárceles y de prisiones, ¿no? Bueno, los trasladaban ahí. O sea que un libro que tiene un poco de todo, tiene amor, tiene pasión, tiene engaño y tiene las manifestaciones políticas y la turbulencia de los fines del año 1800, casi llegamos hasta 1900 con este libro. Fantástico. Arturo Pérez Revert, el maestro de esgrima. En el caso de esta edición que tengo yo, por lo menos es edición de punto de lectura. Reitero que ha sido llevada al cine. Bien. Daniel Paralace, nuestra biblioteca de los miércoles.